Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Zazueta. Pienso que sería muy revelador y tal vez un poco bochornoso si muchas de las personas que asisten a los cultos del domingo en la mañana tuvieran que admitir ante su vecino que una de las partes del ritual de esa mañana y tanto ruido que provoca es precisamente cuando uno busca desesperadamente la Biblia para poder llevarla al culto en la iglesia. ¿Y a usted le pasa lo mismo? Espero que no. Deseo que usted sea de aquellas personas que más bien tienen una Biblia vieja debido a su gran uso. Hoy, en Visión para Vivir, comenzamos otra serie de programas que hemos titulado Cristianismo Firme. Estos mensajes fueron extraídos de la segunda carta a los Tesalonicenses y el pastor Carlos Zazueta nos instruirá por medio de ese libro tan pequeño, pero grande en enseñanza. Así que si tiene su Biblia a la mano, participe con nosotros del mensaje Estímulos para el Afligido. El señor Richard Halverson, quien fuera capellán del Senado de los Estados Unidos, escribió en su libro titulado Ningún Poder Más Grande la siguiente declaración. Escuche. Quebrante canicas y lo que obtendrá es fragmentación y desintegración. Pedazos duros y cortantes. Usted puede resultar herido si no tiene cuidado. Pero aplaste uvas y lo que usted obtendrá es un vino de olor fragante y refrescante. El autor sigue diciendo, las relaciones de algunas personas son como las canicas. El temor a ser vulnerables las endurece. Se protegen a sí mismas y no dejan que nada les penetre. El ser vulnerables es de alto riesgo y estas personas prefieren poco riesgo. Se golpean unas contra otras como las canicas y van rebotando por todos lados. Nunca disfrutan de una relación vital. En ese frágil desamor, sus vidas se hacen añicos cada vez que son quebrantadas y lastimadas por otras personas. Otras personas se relacionan como las uvas. Ellas ceden ante la presión. Aceptan sus debilidades como algo esencial para llegar a la intimidad. Ellas dan amor, sabiendo que el amor siempre es vulnerable, que el amor es el alma y el corazón de nuestra fe. Y cuando son quebrantadas, traen bendición, una bendición fragante y redentora. ¿No le parecen maravillosas estas palabras? Pues la segunda carta a los Tesalonicenses es una carta en la que Pablo dirige a un grupo de cristianos en la iglesia en Tesalónica. A ellos los ve como un racimo de uvas, como un grupo de creyentes que estaba atrapado en la prensa de la persecución y la aflicción. Sin embargo, como estos creyentes se dieron a la voluntad de Dios, comenzaron a producir un vino muy fino, lleno de fe, fragante de amor, con un dulce aroma que se propagó por todas las iglesias de Asia Menor. En esta carta, Pablo no se enfocó en la prensa de las uvas tanto como lo hizo en el vino. La fe, el amor y la perseverancia de esta gente fueron creados como subproducto de la presión. El pasaje para el mensaje de hoy se encuentra en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. Quisiera pedirle que tuviera a la mano un lápiz o un marcador para subrayar tres frases que me gustaría destacar en esta lectura. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, comenzando en el versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Observó usted al leer tres declaraciones de fuerte afirmación en este pasaje? Subráyelas. En el versículo 3, como una expresión de gratitud a Dios por ellos, dice el apóstol: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Más adelante, otra fuerte afirmación. Como si el apóstol Pablo estuviera jactándose por ellos, dice el versículo 4, nos gloriamos de vosotros. Obsérvelo, nótelo, subráyelo. Damos gracias a Dios por ustedes, está diciendo. En otras palabras, estamos orgullosos de ustedes. Luego, en el versículo 11, encontramos la siguiente. Dice, oramos siempre por vosotros. En otras palabras, está diciendo, oramos por ustedes. En la familia numerosa, que es la iglesia local, y en la familia incluso más numerosa, que es la iglesia de Jesucristo, que se encuentra en todo el mundo, es de mucha y de gran importancia recordar que hay palabras de afirmación. Estas sirven como una especie de pegamento que nos une, nos vincula y nos recuerda que no estamos solos en este peregrinaje de la tierra al cielo. A decir verdad, somos un espíritu, como dice el canto evangélico. A veces es divertido mirar en retrospectiva nuestra vida y ver las etapas que hemos atravesado en nuestro crecimiento espiritual. Existen distintas etapas en nuestra vida y mi caso es una de ellas que se caracterizó por estar repleta de lemas y expresiones cortas. ¿Recuerda usted el tiempo cuando esas cosas le parecían tan importantes que las escribía en tarjetitas o pequeños pedazos de papel y las fijaba en su escritorio de manera que usted pudiera recordarlas con frecuencia? O a lo mejor las ponía en la pasta de su cuaderno, no sé, e incluso las ponía en la cubierta de su Biblia. Hay un dicho muy verdadero que dice, una Biblia empolvada resulta en vidas sucias. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Medite en esto y se dará cuenta de que esta es una declaración muy profunda. De hecho, pienso que sería muy revelador y tal vez un poco bochornoso si muchas de las personas que asisten a los cultos del domingo en la mañana tuvieran que admitir ante su vecino que una de las partes del ritual de esa mañana y tanto ruido que provoca es precisamente cuando uno busca desesperadamente la Biblia para poder llevarla al culto en la iglesia. Siempre me resulta tan divertido ver cómo muchas personas ni siquiera notan que no tienen la Biblia sino hasta el domingo por la mañana cuando se preparan para ir a la iglesia. Y es justo cuando llegan al templo, la encuentran precisamente en el lugar de la banca en la que estuvieron sentados la semana anterior. ¿Puede usted imaginarse esto? Pero hay otro aspecto en cuanto a eso del polvo y lo sucio, el cual no es revelado en este dicho. A veces una Biblia sucia representa una vida limpia. Por ejemplo, es interesante volver a tomar una Biblia que usted ha usado por años y ubicar las secciones que están sucias o manchadas allí. Es donde se ha depositado el aceite de sus dedos. Usted ha dejado su marca porque ha leído esa página tantas veces, frotando con sus propios dedos esas hojas. Es más, me gustaría que hoy mismo usted tomara su Biblia y buscara para ver todas esas partes que realmente le ha ministrado en su vida. Usted de verdad se llevaría una sorpresa. Créame, yo puedo hacer eso. La Biblia que uso ahora es la misma que he estado usando por muchos años. Hay algunas partes que están tan marcadas y tan gastadas que me cuesta trabajo leer. Hay otras, sin embargo, que pareciera que las hojas se han pegado la una con la otra, porque no le he abierto en esas secciones por mucho tiempo. Es muy posible que las sesiones menos usadas de la Biblia sean esos libros que comienzan con segundo libro de o segunda carta de. Posiblemente no haya pensado en esto, pero es verdad. Hay tres de estos libros en el Antiguo Testamento. Y cinco de ellos en el Nuevo Testamento. Si incluye el libro que empieza con tercera D, entonces tenemos 6 en total. Es muy interesante que en el libro de Dios estamos mucho más familiarizados con los primeros libros o las primeras cartas que la continuación de estos libros o de estas cartas. ¿Se había puesto a pensar en esto? Me gustaría que buscara en su Biblia el índice. Vaya a la tabla de libros de la Biblia, ahí en el índice. Ahí usted notará, bajo el encabezado de Antiguo Testamento, que hay 3 libros que comienzan con segundo de. Por ejemplo, segundo de Samuel, que no conocemos tan bien como primero de Samuel, segundo de Reyes, y especialmente segundo de Crónicas. He notado que cuando la gente lee la Biblia de corrido, usualmente abandonan el proyecto al llegar a estos 2 libros, al libro de Reyes o al libro de Crónicas. En realidad no sabemos mucho en cuanto a segundo de Crónicas, a menos que realmente hayamos tomado en serio este asunto del estudio de la Biblia. Ahora, pasando al Nuevo Testamento, usted hallará segunda a los Corintios. Pero es muy probable que usted sepa mucho más acerca de la primera carta a los Corintios que de la segunda carta. Tal vez usted sepa de memoria algunos pasajes como segunda a los Corintios 5:17 y tal vez segunda a los Corintios 6:20. Pero no mucho más que unos cuantos pasajes por aquí y por allá. Busque ahora, precisamente, la segunda carta a los Tesalonicenses. Este es uno de esos libros. Conocemos bastante de la primera carta a los Tesalonicenses. Esta habla acerca de la venida del Señor. Habla de estar listos y vigilantes, esperando su retorno. Pero, ¿qué tal la segunda carta a los Tesalonicenses? ¿Qué contiene ese libro? ¿Y qué tal en cuanto a segunda de Pedro y segunda Timoteo? Probablemente usted sepa mucho más acerca de la primera carta a Timoteo. Pues bien, quisiera que estudiáramos en esta ocasión esta segunda carta escrita a los Tesalonicenses. Se trata de una de las cartas menos conocidas del Nuevo Testamento. A veces pienso que todas las segundas epístolas son como los segundos hijos, que luchan por encontrar su propia identidad. Pasan por cierto proceso antes de hallar su lugar y propósito en la vida. Nuestro interés se enfocará en esta carta más bien oscura, que tiene apenas 3 capítulos y 47 versículos en total. Si usted toma asiento y la lee en voz alta sin detenerse, le llevará alrededor de 8 minutos leer toda esta carta por completa. Yo ya lo hice. Lo hice y tomé el tiempo, por cierto. Hallé varias cosas al hacerlo en una sola sentada. Luego, pensé que si me llevaba solo 8 minutos, entonces podía hacerlo de nuevo. No estaba tan ocupado y tenía el tiempo para hacerlo, así que leí toda la carta de nuevo. Y luego, una tercera vez. Todo este proyecto me llevó 25 minutos. ¿Y sabe qué? Descubrí 2 o 3 cosas en esta segunda carta a los Tesalonicenses que probablemente no hubiera descubierto de no haber buscado en detalle. Por ejemplo, y esto es importante, el nombre completo del Señor Jesucristo aparece 3 veces en cada uno de los 3 capítulos. No creo que haya otro libro en el Nuevo Testamento en que esto ocurra. Esta carta magnifica el poderoso nombre de nuestro Señor. Enfoca nuestra atención en Él. Invoca su nombre y su poder. Es un recordatorio maravilloso al leer las terribles circunstancias que forman el trasfondo en el cual Pablo escribió esta carta. Noté también que Pablo firma al inicio de la carta, lo cual era común en los tiempos del Nuevo Testamento. Me gustaría que hiciéramos eso en nuestros días también, pero bueno, hoy son otros tiempos. En el tercer capítulo, hacia el final, Pablo señala en la carta que lleva su firma. Tal vez usted se pregunte por qué. Lo mismo me pregunté yo cuando lo leí. Vayamos a 2 a los Tesalonicenses, capítulo 3. Observe el versículo 17. Dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. ¿Sabía usted que eso estaba en la Biblia? Yo no lo sabía. He leído esta carta varias veces y nunca noté que Pablo dice, así escribo. Todo el mundo tiene su propio estilo de escribir. Si una persona le escribe varias veces, usted ya no tiene que mirar la firma para saber quién es quien le escribe, porque conoce la letra. Los médicos son muy famosos por tener una letra muy particular, ¿no es cierto? También tienen una gran educación, solo que escriben en una forma muy, muy, muy particular.